9. El malo en Aviñón. A decir verdad, sobrino, prefiero estas iglesias de antaño, como la del Dogat, frente a la que acabamos de pasar, a las iglesias que construyeron hace 150 o 250 años, que son proezas, pero donde reina una oscuridad tan densa, con profusión de ornamentos a menudo tan terribles, que uno siente el corazón dominado por la angustia. Más o menos como si uno se hubiese perdido por la noche en el bosque. Bien sé que la gente no ve con buenos ojos a quienes manifiestan tener gustos como los míos, pero así opino y a ello me atengo. Quizás sea porque crecí en nuestro viejo castillo de Périgueux, construido sobre un monumento de la antigua Roma, muy cerca de nuestro Saint-Front, muy cerca de nuestro Saint-Étienne, y amo redescubrir las formas que me lo recuerdan, esas hermosas columnas sencillas y regulares, y las altas bóvedas redondeadas bajo las cuales la luz se difunde fácilmente. Los antiguos monjes construían esos santuarios, cuya piedra parece suavemente dorada porque el sol penetra a raudales, y donde los cantos, bajo las altas bóvedas que representan el techo celeste, se elevan magníficos como voces de ángeles en el paraíso. Por la gracia divina, los ingleses, que saquearon el Dogat, no llegaron a destruir esta expresión suprema de las obras maestras, de modo que no ha sido necesaria su reconstrucción. Si no hubiese sido así, apuesto que nuestros arquitectos norteños se habrían complacido creando una pesada nave de su gusto, apoyada sobre patas de piedra como un animal fantástico. Un lugar en el que cuando uno entra cree precisamente que la casa de Dios es la antecámara del infierno. Y habrían reemplazado el ángel de cobre dorado en la punta de la flecha que dio su nombre a la parroquia, por supuesto Le Dogat, por un diablo cornudo y terrorífico. El infierno. Mi bienhechor Juan XXII, mi primer papa, no creía en él, o más bien afirmaba que estaba vacío. Era ir un poco lejos. Si la gente dejase de temer el infierno, ¿cómo podríamos conseguir que diese limosna e hiciera penitencia en compensación por sus pecados? Sin el infierno, la iglesia podría cerrar la tienda. Era una manía de viejo. Tuvimos que lograr que se retractase en su lecho de muerte. Yo estaba presente. Ah, realmente está refrescando. Es evidente que dentro de 2 días comenzará diciembre. Un frío húmedo, el peor de todos. Brinet, Emar Brinet, amigo mío, mira si el carro de los víveres no trae un brasero que podamos poner en mi litera. Las pieles ya no bastan, y si continuamos de este modo tendréis un cardenal tembloroso en Saint-Benoît-d'Issot. Me dicen que también allí los ingleses asolaron la comarca. Y si no hay brasas suficientes en el carro del cocinero, pues necesito más que para entibiar un guiso, que vayan a buscarlas a la primera aldea que atravesemos. No, no necesito que venga el maestro Vigier. Que siga su camino. Apenas viene el médico a mi litera, toda la escolta imagina que estoy agonizando. Me siento muy bien. Necesito brasas y eso es todo. Archambault. ¿Queréis saber cuáles fueron las consecuencias del Tratado de Mont, del cual os hablé ayer? Sobrino, sabéis escuchar y es un placer instruiros en lo que yo sé. Incluso sospecho que cuando llegamos al final de cada etapa anotáis algunas cosas, ¿no es verdad? Sí, os he juzgado bien. Solo los señores del norte se vanaglorian de ser más ignorantes que los asnos, como si leer y escribir fuese tarea de tinterillo o de pobre. Necesitan un servidor para enterarse del más mínimo mensaje que reciben. En cambio, los que nacimos en el mediodía del reino, los que desde siempre conocemos la herencia romana, no despreciamos la instrucción, lo cual nos da alguna ventaja en muchas cosas. De modo que anotáis, es cosa buena. Por mi parte, no podría dejar testimonio de lo que vi y de lo que hice. Todas mis cartas y mis escritos van o irán a parar a los archivos del papado para no salir jamás de allí, como es norma. Pero allí estaréis, Archambault, para decir, por lo menos acerca de las cosas de Francia, lo que sabéis, y para hacer justicia a mi memoria si algunos, como sin duda lo hará Capocci. Dios quiera solamente conservarme sobre la tierra un día más que a él, y ciertamente haré todo lo posible para que así sea. De modo que, muy poco tiempo después del Tratado de Mantes, un documento en el que se había mostrado tan inexplicablemente generoso con su yerno, el rey Juan acusó a sus negociadores Roberto Lecoq, Roberto de Logis e incluso al tío de su mujer, el cardenal de Boulogne, de haberse dejado comprar por Carlos de Navarra. Entre nosotros, creo que no estaba muy lejos de la verdad. Roberto Lecoq es un joven obispo devorado por la ambición, un hombre que destaca y se deleita en la intriga, y que muy pronto vio cuánto podía interesarle una aproximación al navarro, un partido al cual, por otra parte, después de su disputa con el rey, se adhirió francamente. El chambelán Roberto de Logis guarda fidelidad a su amo, pero procede de una familia de banqueros cuyos miembros no resisten jamás la tentación de arrebatar algunos puñados de oro a la pasada. Conocí a este Logis cuando vino a Aviñón, hace más o menos 10 años, para negociar el préstamo de 300.000 florines que el rey Felipe V solicitó al papa que entonces ocupaba el trono. Por mi parte, me contenté honestamente con 1.000 florines por haberlo puesto en contacto con los banqueros de Clemente VI, los Raimondi de Aviñón y los Mattei de Florencia. Pero él se sirvió más generosamente. Y Boulogne, por mucho que sea pariente del rey, comprendo que es justo que los cardenales recibamos adecuada recompensa por nuestras intervenciones en beneficio de los príncipes. Si no fuera así, no podríamos cubrir nuestros gastos. Jamás oculté, e incluso me honré de haber recibido 22.000 florines de mi hermana de Durazzo por el trabajo que me tomé hace 20 años, ya pasaron 20 años, atendiendo sus asuntos ducales, que estaban muy embrollados. Y el año pasado, por la dispensa necesaria para celebrar el matrimonio de Luis de Sicilia con Constanza de Aviñón, me recompensaron con la suma de 5.000 florines. Pero jamás acepté nada sino de aquellos que encomendaban a mi talento o a mi influencia la defensa de su causa. Y creo que Boulogne no resistió la tentación. Después de este asunto, la amistad entre él y Juan II se enfrió mucho. Tras un período de alejamiento, Logis recuperó el favor, como ocurre siempre con los Logis. Se arrojó a los pies del rey el Viernes Santo pasado, juró su absoluta lealtad y afirmó que todas las duplicidades y las complacencias eran imputables a Lecoq, que continuó distanciado del rey y desterrado de la corte. Es ventajoso desautorizar a los negociadores. Uno puede arguir que eso significa la nulidad del tratado. Es lo que el rey no se privó de hacer. Cuando le decían que hubiera podido controlar mejor a sus representantes y ceder menos de lo que había hecho, respondía irritado: «Tratar, discutir, argumentar, no son cosas propias de un caballero». Siempre fingió que menospreciaba la negociación y la diplomacia, y esa actitud le permite negar sus obligaciones. De hecho, había prometido tanto solo porque calculaba no cumplir nada. Pero al mismo tiempo dispensaba a su yerno 1.000 fingidas cortesías y quería tenerlo siempre cerca de su persona. No solo a él, sino también a su hermano menor, Felipe, e incluso al que le seguía, Luis, pues insistía en que éste regresara de Navarra. Decía que era el protector de los tres hermanos y exhortaba al delfín a demostrarles la más profunda amistad. El malo se sometía no sin arrogancia a tantas y tan excesivas delicadezas, a tan increíble solicitud, y cierta vez llegó a decir al rey, sentados todos a la mesa: «Confesad que os he prestado un buen servicio quitando de en medio a Carlos de España, que pretendía dirigir todo el reino. No lo decís, pero en verdad os he beneficiado». Ya podéis imaginar cómo complacían estas gentilezas al rey Juan. Y entonces, un día de verano en que había fiesta en palacio, y Carlos de Navarra acudía acompañado por sus hermanos, vio acercarse deprisa al cardenal de Boulogne, que le dijo: «Desandad el camino y volved a vuestra residencia, si apreciáis la vida. El rey ha decidido mataros inmediatamente. Los tres moriréis durante la fiesta». La cosa no era fruto de la imaginación, ni se basaba en rumores infundados. El rey Juan lo había decidido así esa misma mañana en su consejo privado, al que Boulogne asistía. Esperé para hacer esto a que los tres hermanos se reuniesen, pues quiero que los maten a todos, de modo que no queden retoños varones de esta mala raza. Por mi parte, no critico a Boulogne porque advirtiera a los navarros, a pesar de que eso demostraba que se había vendido a ellos. Pues un sacerdote de la Santa Iglesia, que además es miembro de la Curia Pontificia, hermano del Papa en el Señor, no puede escuchar tranquilamente que se proyecta cometer un triple asesinato y aceptar que se ejecute sin haber intentado nada. Equivaldría a ser cómplice en cierto modo a través del silencio. ¿Por qué el rey Juan necesitaba hablar en presencia de Boulogne? Era suficiente que apostase a sus sargentos, pero no, se creyó muy hábil. Ah, cuando este rey quiere pasar por refinado. Nunca supo calcular tres jugadas de ajedrez. Sin duda creyó que cuando el Papa le reprochase haber ensangrentado su palacio, podría contestar: «Pero vuestro cardenal estaba allí y no desaprobó mi gesto». Boulogne no quería ni podía prestarse a semejante juego. Advertido, Carlos de Navarra se retiró deprisa a su residencia y ordenó a su escolta que se preparase. El rey Juan comprobó que los tres hermanos no acudían a la fiesta y los mandó llamar imperativamente. Pero su mensajero no obtuvo más respuesta que la grupa de los caballos, pues precisamente en ese momento los navarros emprendían el camino de Normandía. El rey Juan tuvo entonces un acceso de cólera, pero disimuló su despecho haciéndose el ofendido. «Ved a este mal hijo, a este felón, que rehúsa la amistad de su rey y que por propia voluntad se exilia de mi corte. Sin duda tiene que disimular planes muy malvados». Aquello le sirvió de pretexto para proclamar que suspendía los acuerdos del Tratado de Mont, cuya ejecución jamás había iniciado. Enterado de esto, Carlos dijo a su hermano Luis que regresara a Navarra y despachó a su hermano Felipe a Cotentin, donde debía reunir tropas. El propio Carlos no permaneció en Évreux. Pues al mismo tiempo nuestro Santo Padre, el Papa Inocencio, había decidido celebrar una conferencia en Aviñón, la tercera, la cuarta, o más bien la misma de siempre que recomenzaba, entre los enviados de los reyes de Francia y de Inglaterra para negociar, ya no una tregua prolongada, sino una paz auténtica y definitiva. Inocencio decía que esta vez deseaba coronar la obra de su predecesor y se vanagloriaba de triunfar allí donde Clemente VI había fracasado. La presunción, Archambault, anida incluso en el corazón de los pontífices. El cardenal de Boulogne había presidido las negociaciones anteriores. Inocencio volvió a designarlo para la misma función. Boulogne siempre había sido un hombre sospechoso, lo mismo que yo, para el rey Eduardo de Inglaterra, que lo consideraba demasiado próximo a los intereses franceses. Ahora bien, después del Tratado de Mont y la fuga de Carlos el Malo, era sospechoso también para el rey Juan. Quizá por esa razón Boulogne presidió las negociaciones mejor de lo que se esperaba. No tenía que complacer a nadie. Se entendió bastante bien con los obispos de Londres y de Norwich, y sobre todo con el duque de Lancaster, que es un buen hombre de guerra y un auténtico señor. Y yo mismo, desde mi retiro, puse manos a la obra. El pequeño navarro seguramente se enteró. «Ah, aquí están las brasas. Brunet, coloca el brasero bajo mis vestiduras. Supongo que está bien cerrado, no quiero quemarme». «Sí, está muy bien». De modo que Carlos de Navarra debió de enterarse de que se avanzaba hacia la paz, lo cual ciertamente no beneficiaba sus intereses, pues un buen día de noviembre, hace exactamente 2 años, apareció en Aviñón, donde nadie lo esperaba. Lo vi entonces por primera vez, 24 años, pero aparentaba apenas 18 a causa de su baja estatura. Porque es bajo, realmente muy bajo, el más menudo de los reyes europeos, pero de físico tan armonioso, tan erguido, tan ágil y vivo, que uno no tiene en cuenta ese defecto. A eso hay que agregar un rostro encantador, al que no perjudica la nariz un poco gruesa y unos hermosos ojos zorrunos, de comisuras ya arrugadas en forma de estrella, a causa de la malicia. Su apariencia es tan afable, sus modales tan corteses y al mismo tiempo tan ágiles, su palabra tan fácil, fluida e imprevista, es tan rápido para el cumplido, pasa tan velozmente de la gravedad a la broma y de la diversión a la seriedad, y en fin, parece tan dispuesto a demostrar amistad a la gente, que es comprensible que las mujeres se le resistan muy poco y que los hombres se dejen embobar por su persona. No, realmente jamás escuché a un conversador tan brioso como ese pequeño rey. Escuchándolo olvida uno la maldad que oculta tan hermosa fachada, lo curtido que está en las estratagemas, la mentira y el crimen. Su posición cuando apareció en Aviñón no era de las mejores, era un insumiso, en opinión del rey de Francia, que se dedicaba a tomar sus castillos, y había ofendido profundamente al rey de Inglaterra al firmar el Tratado de Mantes sin previo aviso. «He aquí a un hombre que reclama mi ayuda y me propone la entrada en Normandía. Movilizo para él mis tropas de Bretaña, dispongo el desembarco de otras y cuando se siente lo bastante fuerte, gracias a mi apoyo, para intimidar a su adversario, trata con él sin prevenirme antes. Que ahora recurra a quien le plazca, que acuda al Papa». Pues bien, al Papa era a quien Carlos de Navarra acababa de acudir. En una semana se había metido a todo el mundo en el bolsillo. En presencia del Santo Padre y de bastantes cardenales, entre los cuales me encontraba, jura que no quiere otra cosa que reconciliarse con el rey de Francia, poniendo en ello el énfasis necesario para que todos le crean. Con los delegados de Juan II, el canciller Pedro de la Fogué y el duque de Borbón, va todavía más lejos dándoles a entender que, para compensar la buena amistad que quiere recuperar, podría hacer una leva de tropas en Navarra con el fin de atacar a los ingleses en Bretaña o en sus propias costas. En los días posteriores, tras fingir que abandonaba la ciudad con su escolta, vuelve de noche varias veces a escondidas para conferenciar con el duque de Lancaster y los emisarios ingleses. Celebraba sus encuentros secretos en casa de Pedro Bertrand, el cardenal de Arras, o en casa de Gaussidot de Boulogne. Eso precisamente le reproché luego a Boulogne, que jugaba a dos bandas. «Quería enterarme de lo que tramaban», me respondió. «Prestándoles mi casa podía hacer que mis espías los escucharan». Sus espías tenían que ser muy sordos porque no se enteró de nada o fingió no enterarse. Si no actuaba en connivencia, entonces el rey de Navarra se burló descaradamente de él. Yo sí que me enteré. ¿Os gustaría saber, sobrino, cómo hizo el de Navarra para ganarse a Lancaster? Pues bien, le propuso reconocer al rey Eduardo de Inglaterra como monarca de Francia, nada menos. Tanto progresó el plan que prepararon un tratado de alianza. Primer punto. Carlos de Navarra reconocía como rey de Francia a Eduardo. Segundo punto. Acordaban emprender conjuntamente la guerra contra el rey Juan. Tercer punto. Eduardo reconocía a Carlos de Navarra el ducado de Normandía, Champaña, Brie, Chartres y también el Languedoc, además, por supuesto, del reino de Navarra y el condado de Évreux. En otras palabras, se repartían Francia. Prescindamos del resto. ¿Cómo me enteré del proyecto? Ah, puedo deciros que las anotaciones fueron hechas por el propio obispo de Londres que acompañaba al señor de Lancaster. Pero no me preguntéis quién me lo dijo poco después. Recordad que soy canónigo de la Catedral de York y que, por muy mal considerado que esté en la corte allende la Mancha, aún conservo amigos allí. No necesito explicaros que, si al comienzo había posibilidades de progresar hacia una paz entre Francia e Inglaterra, desaparecieron gracias a las maniobras de este pequeño rey intrigante. ¿Acaso era posible que los embajadores se mostrasen dispuestos a un acuerdo cuando cada una de las partes se creía empujada a la guerra por las promesas de mi señor de Navarra? Decía al Borbón, «Hablo con Lancaster y le miento para serviros». Después, cuchicheaba a Lancaster, «Ciertamente hablé con el Borbón para engañarlo. Soy vuestro hombre». Y lo admirable del caso es que ambos le creían. De modo que cuando se alejó definitivamente de Aviñón para acercarse a los Pirineos, ambos bandos estaban convencidos aunque se cuidaban de revelarlo al otro, que veían partir a un amigo. En la conferencia la atmósfera estaba saturada de acritud. Ya nadie concedía nada, y la ciudad parecía dominada por cierta somnolencia. Durante 3 semanas no habían hecho otra cosa que ocuparse de Carlos el Malo. El propio Papa sorprendió a todos volviéndose otra vez hosco y rezongón. El malvado encantador lo había distraído un tiempo. «Ah, me he calentado un poco. Es vuestro turno, sobrino. Acercad el brasero a vuestro cuerpo para desentumecer un poco las piernas». 10. El mal año. Decís bien, Archambault, y pienso como vos. Hace apenas 10 días que partimos de Périgueux, y parece que hubiéramos viajado un mes entero. El viaje alarga el tiempo. Esta noche dormiremos en Châteauroux. No os oculto que no me molestaría llegar mañana a Bourges, si Dios quiere, para descansar allí por lo menos 3 días completos, y quizá 4. Comienzo a cansarme un poco de estas abadías donde nos sirven una comida magra y apenas calientan mi lecho, porque quieren que entienda que están arruinados a causa de la guerra. Que esos pequeños abates no crean que obligándome a ayunar y a dormir en una cama fría, conseguirán mejorar sus finanzas. Por otra parte, los hombres de la escolta también necesitan descanso y reparar los arneses y secar su ropa. Pues esta lluvia no mejora la situación. Cuando escucho a mis jóvenes ayudantes estornudar alrededor de mi litera, siento deseos de apostar que más de uno ocupará su estancia en Bourges cuidándose y administrándose canela, clavo y vino caliente. Por mi parte, no podré descansar. Revisar el correo de Aviñón, dictar mis respuestas. Archambault, quizás os sorprendan las palabras impacientes que a veces pronuncio a propósito del Santo Padre. Sí, tengo el carácter vivo, y a veces expreso con demasiada claridad mis sentimientos de decepción. Es que me trae graves preocupaciones. Pero creedme, tampoco me privo de reprocharle personalmente sus tonterías, y más de una vez he llegado a decirle: «Muy Santo Padre, quiera la gracia de Dios iluminaros acerca de la estupidez que acabáis de cometer». Ah, si los cardenales franceses no se hubiesen empecinado en la idea de que un hombre de nuestra cuna no convenía... La humildad. Había que nacer humilde. Y si por otra parte los cardenales italianos, Capocci y los restantes, se hubiesen obstinado menos con el retorno de la Santa Sede a Roma... Roma, Roma... Piensan en sus estados italianos. El Capitolio les oculta a Dios. Lo que me irrita más de nuestro Inocencio es su política frente al emperador. Con Pedro Roger, me refiero a Clemente VI, nos hemos esforzado 6 años para evitar que el emperador fuese coronado. Estaba bien que lo eligiesen. Aceptábamos que gobernara. Pero había que conservar en secreto su consagración mientras no hubiese firmado los compromisos que nosotros deseábamos. Yo sabía muy bien que al día siguiente de la consagración este emperador nos causaría dificultades. Y entonces nuestro Aubert se pone la tiara y comienza a canturrear: «Conciliemos, conciliemos», y durante la primavera del año pasado consiguió su propósito. «El emperador Carlos IV será coronado, yo lo ordeno», acabó por decirme. El Papa Inocencio es de esa clase de soberanos que tienen energía solo para batirse en retirada. Tenemos mucha gente de ese estilo. Creí haber obtenido una gran victoria porque el emperador se había comprometido a entrar en Roma la mañana de la consagración y marcharse esa misma tarde sin dormir en la ciudad. ¡Qué tontería! El cardenal Bertrand de Colombier, ya lo veis, designó a un francés. Seguramente estáis satisfechos. Fue enviado para ceñir sobre la cabeza del bohemio la corona de Carlomagno. 6 meses después, en premio por esta bondad, Carlos IV nos gratificó con la bula de oro, en virtud de la cual en adelante el papado no tendrá voz ni voto en la elección imperial. En el futuro, el imperio es asunto que concierne a 7 electores alemanes que reunirán sus estados, es decir, que convertirán en norma perpetua su perfecta anarquía. Sin embargo, nada se ha decidido en relación a Italia y nadie sabe a ciencia cierta quién ejercerá el poder ni cómo. Lo más grave de esta bula, y lo que Inocencio no vio, es que separa lo temporal de lo espiritual y consagra la independencia de las naciones respecto del papado. Es el fin, la destrucción del principio de la monarquía universal ejercida por el sucesor de San Pedro en nombre del Señor Todopoderoso. Dios queda limitado al cielo y los hombres hacen lo que quieren sobre la tierra. Afírmase que esto es el espíritu moderno y todos se vanaglorian de ello. Por mi parte, y os ruego que me perdonéis, sobrino, yo digo que esto es tener mierda en los ojos. No hay espíritu antiguo ni espíritu moderno. Hay espíritu a secas, y a este se contrapone la tontería. ¿Qué hizo nuestro papa? ¿Tronó, fulminó, excomulgó? Envió al emperador una misiva muy dulce y amistosa, colmada de bendiciones. Oh, no, no, yo no la redacté. Pero soy yo quien tiene que acudir a la dieta de Metz para oír la lectura solemne de esta bula que niega el poder supremo de la Santa Sede y que solo puede traer a Europa dificultades, desórdenes y sufrimiento. Este sapo gigantesco me ve obligado a tragar y además poniendo buena cara, pues ahora que Alemania se ha alejado de nosotros, más que nunca debemos tratar de salvar Francia, si no, nada quedará en poder de Dios. Sí, el porvenir podrá maldecir este año de 1355. Y aún no hemos acabado de cosechar sus frutos venenosos. ¿Y qué hacía entretanto el Navarro? Pues bien, estaba en Navarra, encantado de recibir noticias de los embrollos y las complicaciones que él mismo había provocado y que se sumaban a las que tenían que ver con los asuntos imperiales. En primer lugar, esperaba el regreso de su Friquet de Fricamp, que había viajado a Inglaterra con el duque de Lancaster y que volvía con el chambelán del propio duque, portador de las opiniones del rey Eduardo acerca del proyecto de tratado esbozado en Aviñón. Y el chambelán regresaba a Londres, acompañado ahora por Colin Dublel, escudero de Carlos el Malo, y otro de los asesinos de Carlos de España, que iba a presentar las observaciones de su amo. Carlos de Navarra es exactamente lo contrario del rey Juan. Es más hábil que un notario para discutir cada artículo, cada punto y cada coma de un acuerdo. Y para recordar esto y prever aquello, y para apoyarse en esta costumbre que hace ley, tratando siempre de reducir un poco sus obligaciones y aumentarlas de la otra parte. Y mientras esperaba cocer su pan en el fuego de los ingleses, se permitía el gusto de vigilar el que había puesto a cocer en el horno de Francia. Era el momento de que el rey Juan se mostrase conciliador. Pero este hombre elige siempre el momento menos oportuno para actuar. Haciéndose el bravucón, reúne tropas y se arroja sobre un ausente. Invade Caen y ordena ocupar todos los castillos normandos de su yerno, con la única excepción de Évreux. Una hermosa campaña que, a falta de enemigos, fue sobre todo una campaña de festines y desagradó mucho a los normandos, que veían cómo los arqueros reales saqueaban las barricas de salazón y los depósitos de provisiones. Entretanto, el navarro reunía tranquilamente sus tropas de Navarra, mientras su cuñado, el conde de Foix, Febo, otro día os hablaré de él, no es un señor sin importancia, se dedicaba a asolar el condado de Armagnac para molestar al rey de Francia. Después de esperar la llegada del verano, para hacerse a la mar con menos riesgo, nuestro joven Carlos desembarca en Cherburgo, un hermoso día de agosto, acompañado por 2000 hombres. Y Juan II recibe desconcertado la noticia de que, al mismo tiempo, el príncipe de Gales, que desde abril era príncipe de Aquitania y teniente del rey de Inglaterra en Guyena, llega a toda vela a Burdeos después de embarcar en sus naves a 5000 hombres de guerra. De todos modos, tuvo que esperar vientos propicios. Podemos decir que el rey Juan estaba en un bonito aprieto. En Aviñón veíamos prepararse ese hermoso movimiento cruzado sobre el mar para aferrar a Francia entre los dos brazos de la tenaza. Y se anunciaba incluso la inminente llegada del propio rey Eduardo, que habría estado ya en Jersey si la tempestad no lo hubiese obligado a retornar a Portsmouth. Puede decirse que el año pasado solo el viento salvó a Francia. Como no podía luchar en tres frentes, el rey Juan decidió no defender ninguno. Fue otra vez a Caen, pero ahora para tratar. Llevó consigo a sus dos primos de Borbón, Pedro y Jacques, así como a Roberto de Logis, que, como ya os dije, gozaba de nuevo del favor real. Pero Carlos de Navarra no acudió. Envió a los señores de Log y de Couillardville, dos hombres de su corte, para negociar. El rey Juan no tuvo más remedio que volverse por donde había venido y dejar a los dos Borbones, a quienes ordenó únicamente que se apresurasen a concertar un acuerdo. El acuerdo se cerró en Valognes el 10 de septiembre. Gracias al mismo, Carlos de Navarra recuperaba todo lo acordado en el Tratado de Mantes y un poco más. Y dos semanas después, en el Louvre, una nueva reconciliación solemne entre suegro y yerno, por supuesto en presencia de las reinas viudas, Juana y Blanca. «Señor primo, he aquí a nuestro sobrino y hermano, en cuyo favor os rogamos que por amor a nosotras...» Y se abrazan y se besan en las mejillas, aunque tienen ganas de morderse, y se cruzan juramentos de perdón y fiel amistad. Ah, olvido una cosa que no tiene poca importancia. Para escoltar al rey de Navarra, Juan II había enviado a su hijo, el delfín Carlos, a quien antes había designado teniente general en Normandía, desde Vaudreuil-sur-Loire, donde descansaron 4 días, hasta París, los dos cuñados marcharon juntos. Era la primera vez que se veían tantos días seguidos, cabalgando, pensando, charlando, cenando y durmiendo uno al lado del otro. Mi señor el delfín es todo lo contrario del navarro, tan alto como el otro es bajo, tan lento como vivaz el otro, tan silencioso como charlatán el otro. Asimismo, 6 años menor y nada precoz. Por otra parte, el delfín padece una enfermedad que se asemeja bastante a una invalidez. La mano derecha se le hincha y adquiere un tinte violáceo. Apenas puede levantar un peso más o menos considerable o sujetar con firmeza un objeto. No puede blandir una espada. Su padre y su madre lo engendraron demasiado pronto y precisamente cuando ambos estaban enfermos. El fruto de la unión padece las consecuencias. Pero de todo esto no debe extraerse la conclusión, como se apresuran a hacer algunos, y en primer lugar el propio rey Juan, de que el delfín es un tonto que será un mal rey. Estudié cuidadosamente su cielo, 21 de enero de 1338. El sol está todavía en Capricornio, poco antes de entrar en Sagitario. Los nativos de Capricornio triunfan tardíamente, pero lo consiguen si poseen las necesarias luces espirituales. Las plantas invernales se desarrollan lentamente. Estoy dispuesto a apostar por este príncipe más que por muchos otros que parecen mejores. Si se impone a los graves peligros que lo amenazan estos años, ya afrontó algunos, pero le espera el peor, entonces sabrá afirmarse en el gobierno. Pero es inevitable reconocer que su apariencia no lo favorece. Ah, como vemos, el viento ahora sopla en ráfagas. Archambault, os ruego que aflojéis los cordeles de seda que sostienen las cortinas. Más vale continuar charlando en la penumbra que mojarse. Y además, se atenuará un poco ese floc-floc de los caballos que acaba por aturdir. Y esta noche decid a Brunet que cubra mi litera con las telas enceradas que deberá desplegar bajo los lienzos teñidos. Sé que los caballos tendrán que hacer un esfuerzo un poco mayor. Los cambiaremos con más frecuencia. Sí, os decía que imagino muy bien de qué modo mi señor de Navarra, durante el viaje de Vaudreuil a París... Vaudreuil es una de las más bellas regiones de Normandía. El rey Juan quiso convertirla en una de sus residencias. Parece que la obra que él ordenó edificar es maravillosa. Yo no la he visto, pero sé que el tesoro tuvo que desembolsar grandes sumas. Hay imágenes pintadas de oro sobre los muros. Imagino de qué modo mi señor Carlos de Navarra, con toda su facundia y su desenvoltura para formular promesas de amistad, se esforzó por seducir a Carlos de Francia. La juventud adopta fácilmente modelos, y para el delfín, ese hombre 6 años mayor, ese compañero tan amable, que ya había viajado y visto tanto, que ya había hecho tanto, y que le relataba muchos secretos y lo entretenía burlándose de los miembros de la corte, vuestro padre, señor, seguramente os ha ofrecido una falsa imagen de mi persona. Seamos aliados, seamos amigos, seamos realmente los hermanos que en efecto somos. El delfín, satisfecho al verse tan apreciado por un pariente que ya había hecho bastante camino en la vida, que ya reinaba y que era tan agradable, se dejó conquistar fácilmente. Esta aproximación no careció de influencia sobre lo que siguió y contribuyó mucho a los tropiezos y a las disputas que habrían de sobrevenir. Pero ya oigo la escolta que se reagrupa para desfilar. Apartad un poco esa cortina. Sí, veo las afueras. Entramos en Châteauroux. No habrá mucha gente que acuda a recibirnos. Es necesario ser un cristiano convencido o un curioso empedernido para empaparse con esta lluvia solo por ver pasar la litera de un cardenal. 11. Se divide el reino. Siempre se dijo que estos caminos de Berry eran malos, pero veo que la guerra no ha contribuido a mejorarlos. Brunet, La Rue, por Dios, ordenad que aminoren la marcha. Sé muy bien que todos tienen prisa por llegar a Bourges, pero no es motivo para molerme en este cajón como si fuese pimienta. Deteneos, deteneos del todo, y que la cabeza del cortejo interrumpa la marcha. Bien. No, no es culpa de mis caballos. La culpa es vuestra, porque marcháis a un trote tal que parece que os hayan puesto estopa en llamas bajo las posaderas. Ahora, reanudemos la marcha, y os lo ruego, tratad de hacerlo al paso que corresponde a un cardenal. De lo contrario, os obligaré a tapar los baches del camino que seguimos. Estos perversos demonios están dispuestos a romperme los huesos para acostarse una hora antes. De todos modos, la lluvia cesó. Mirad, Archambault, otra aldea quemada. Los ingleses vinieron a batirse hasta las afueras de Bourges y prendieron fuego a las casas. Incluso enviaron un grupo que se presentó bajo los muros de Nevers. Mirad, no guardo rencor a los arqueros galos, a los escuderos irlandeses y a la restante chusma utilizada en esta tarea por el príncipe de Gales. Son miserables a quienes se les ofrece el espejismo de la fortuna. Son pobres e ignorantes, y se los maltrata duramente. Para ellos, la guerra es el saqueo, el placer y la destrucción. Cuando se aproximan, ven huir a los habitantes de las aldeas, con sus niños en brazos, aullando: los ingleses, sálvese quien pueda! A estos villanos les agrada intimidar a otros villanos. Se creen muy fuertes. Comen aves y cerdo todos los días. Perforan todas las barricas para apagar la sed, y lo que no pudieron beber o comer lo destruyen antes de partir. Después de elegir los caballos que necesitan para su remonta, degüellan todo lo que relincha o bala en los caminos y los establos. Y al fin, repletos de comida y alcohol, y con las manos ennegrecidas, riendo, arrojan antorchas sobre los molinos, las granjas y todo lo que puede arder. ¡Ah, qué alegría, verdad, para este ejército de patanes y asaltantes obedecer tales órdenes! Son como niños desobedientes a quienes se invita a desobedecer. Y tampoco guardo rencor a los caballeros ingleses. Después de todo, no están en su país, se les ha convocado para hacer la guerra. Y el príncipe negro les da el ejemplo del saqueo y ordena que le lleven los más hermosos objetos de oro, marfil y plata, las telas más suntuosas, para cargar sus carretas o premiar a sus capitanes. La grandeza de este hombre consiste en despojar a los inocentes para regalar a sus amigos. En cambio, deseo que perezcan cruelmente y soporten las llamas del fuego eterno. Sí, sí, pese a que soy buen cristiano, deseo que esa sea la suerte de los caballeros gascones, aquitanos, poitevinos e incluso de algunos de nuestros pequeños nobles de Périgord, que prefieren obedecer al duque inglés antes que a su rey francés, y que por el placer de la rapiña, o por malvado orgullo, o por celos de vecindad, o porque tienen el corazón perverso, se dedican a asolar su propio país. No. Cuando pienso en ellos, ruego a Dios que no los perdone jamás. La única disculpa que pueden aducir es la tontería del rey Juan, que nunca les demostró que era hombre capaz de defenderlos, pues siempre desplegó demasiado tarde sus estandartes y los envió estúpidamente hacia el sitio donde no estaba el enemigo. Sí, es un escándalo que Dios haya permitido el nacimiento de un príncipe tan decepcionante. Entonces, ¿por qué aceptó el Tratado de Valoñ, el asunto que os explicaba ayer, y por qué intercambió con su yerno de Navarra otro beso de Judas? Porque temía el ejército del príncipe Eduardo de Inglaterra, que navegaba hacia Burdeos. Pero en ese caso, la recta razón habría exigido que, habiéndose liberado del apremio en Normandía, corriese inmediatamente a Aquitania. No es necesario ser cardenal para llegar a esta conclusión. Sin embargo, no fue así. Nuestro lamentable y frívolo rey, que imparte órdenes grandiosas para realizar pequeñas cosas, permite que el príncipe de Gales desembarque en la Gironda y entre triunfante en Burdeos. Gracias a los informes de los espías y los viajeros, se entera de que el príncipe reúne tropas y que las engrosa con todos esos gascones y poitevinos de los cuales os decía hace un rato que me parecían despreciables. Así, todos los indicios le demuestran que se prepara una peligrosa expedición. Otro hombre habría atacado como un águila para defender su reino y a sus súbditos, pero este modelo de la caballería no mueve un dedo. Es cierto que pasaba por aprietos financieros durante ese fin de septiembre del año pasado, y que su situación era un poco más grave que de costumbre. Y precisamente, mientras el príncipe Eduardo equipaba a sus tropas, por su parte, el príncipe Juan anunciaba que se veía obligado a retrasar 6 meses el pago de sus deudas y los sueldos de sus oficiales. A menudo vemos que cuando un rey está escaso de fondos, lanza a sus hombres a la guerra. Triunfad y podréis enriqueceros. Conquistad el botín. Obtened rescates. El rey Juan prefirió permitir que lo empobreciesen todavía más, porque toleró que los ingleses arruinasen el mediodía del reino. Ah, la incursión fue agradable y fácil para el príncipe de Inglaterra. Necesitó apenas un mes para llevar a su ejército desde las orillas del Garona hasta Narbona y Sumar, y se complació aterrorizando Tolosa, incendiando Carcasona y asolando Béziers. Dejó tras de sí una larga estela de terror y con poco esfuerzo conquistó mucho renombre. Su arte bélico, comprobado este año por nuestro Périgord, es sencillo. Ataca lo que no está defendido. Envía una vanguardia que se adelanta bastante e identifica las aldeas o los castillos que serán bien defendidos. Evita estos. Arroja sobre los restantes un nutrido cuerpo de caballeros y soldados que caen sobre los burgos con horrible estrépito. Dispersan a los habitantes, aplastan contra los muros a los que no huyeron con suficiente rapidez, despedazan o atraviesan todo lo que se ofrece a sus lanzas y sus mazas. Después, la tropa se divide en varios grupos que caen sobre las aldeas, las residencias o los monasterios vecinos. Atrás vienen los arqueros, que recogen las provisiones necesarias para la tropa y vacían las casas antes de incendiarlas. Después vienen los escuderos y los infantes, que acumulan el botín en las carretas y acaban de incendiar lo que aún se sostiene en pie. Este ejército, que bebe hasta hartarse, avanza de 3 a 5 leguas diarias, pero el miedo que provoca lo precede de lejos. ¿El propósito del príncipe negro? Ya os lo dije, debilitar al rey de Francia, y es necesario reconocer que alcanzó su propósito. Los grandes beneficiarios fueron los bordeleses y los viñateros, y es natural que hayan apoyado a su duque inglés. Estos últimos años soportaron un rosario de infortunios. La devastación de la guerra, las viñas incendiadas en los combates, las rutas comerciales inseguras, las ventas difíciles. A todo eso vino a sumarse la gran peste que obligó a destruir un barrio entero de Burdeos para sanear la ciudad. Y ahora, las calamidades de la guerra afectan a otros. Era natural que se alegrasen. A cada uno le llega su turno. Apenas desembarcó, el príncipe de Gales ordenó acuñar moneda y promovió la circulación de hermosas piezas de oro grabadas con la flor de lis y el león. El leopardo, como gustan decir los ingleses. Mucho más gruesas y pesadas que las francesas, marcadas con el cordero. El león se comió al cordero, dice burlonamente la gente. Las viñas producen bien. La provincia está protegida. En el puerto hay mucho movimiento y la gente gana. En pocos meses se enviaron 20.000 toneles de vino, casi todos a Inglaterra. De modo que después del último invierno, los burgueses de Burdeos tienen el rostro alegre y el vientre redondo como sus barricas. Sus mujeres visitan a menudo a los vendedores de telas, los orfebres y los joyeros. La ciudad pasa de fiesta en fiesta, y cada visita del príncipe, revestido de esa armadura negra que tanto le agrada y que le vale su sobrenombre, se celebra con festejos. Todas las burguesas lo aman. Los soldados, enriquecidos por el saqueo, gastan sin medida. Los capitanes de Gales y Cornualles se dan aires, y han logrado que ahora haya muchos cornudos en Burdeos, pues la fortuna no alienta la virtud. Desde hace un año, podría decirse de Francia que tiene dos capitales, y esto es lo peor que puede ocurrirle a un reino. En Burdeos, la opulencia y el poder. En París, la penuria y la debilidad. ¿Qué creéis? Las monedas parisienses han sido modificadas 80 veces desde el comienzo del reino. Sí, Archambault, 80 veces. La libra tournois tiene a lo sumo la décima parte del valor que poseía antes del advenimiento del rey. ¿Cómo se pretende administrar un estado con tales finanzas? Cuando se permite que los precios de todos los artículos se inflen desmesuradamente y cuando al mismo tiempo se devalúa la moneda, cabe suponer que sobrevendrán grandes dificultades y disturbios. Francia ya conoce las dificultades y los disturbios se aproximan. ¿Qué hizo, pues, nuestro astuto rey el invierno pasado para conjurar los peligros que todos veían? Como ya no podía obtener ayuda del Languedoc, después de la incursión inglesa, convocó los estados generales del Languedoc. La asamblea no le aportó resultados satisfactorios. Para aceptar el decreto de un impuesto excepcional de 8 denarios por libra, aplicable a todas las ventas, un gravamen muy pesado para todos los oficios y los negocios, además de una tasa especial sobre la sal, los diputados se hicieron rogar mucho y formularon graves exigencias. Querían que la recaudación estuviese a cargo de recaudadores especiales elegidos por ellos, que el dinero de estos impuestos no fuese a parar a manos del rey ni de los funcionarios que lo sirven, que si estallaba otra guerra, no se aprobasen impuestos sin que ellos hubiesen deliberado. Qué sé yo cuántas cosas más. Los miembros del tercer estado se mostraron muy vehementes. Pusieron como ejemplo las comunas de Flandes, donde los burgueses se gobiernan a sí mismos, o bien el Parlamento de Inglaterra, que limita los derechos reales mucho más que los estados de Francia. Hagamos como los ingleses, puesto que eso les da buenos resultados. Un defecto de los franceses consiste en que, cuando afrontan una dificultad política, buscan modelos en el extranjero, en lugar de aplicar escrupulosa y exactamente sus propias leyes. Por eso mismo no debe extrañarnos que la nueva reunión de los Estados Generales, adelantada por el Delfín, arrojase los resultados negativos que os explicaba el otro día. El preboste Marcel ya se ejercitó el año anterior. ¿No hablé con vos de ese asunto? Ah, no, en efecto, fue con Calvo. Después no ha viajado conmigo. Está enfermo en su litera. Seguramente preguntaréis qué hacía entre tanto el Navarro. El Navarro trataba de convencer al rey Eduardo de que no lo había traicionado cuando aceptó tratar con Juan II en Valognes, que sus sentimientos hacia el inglés eran los mismos de siempre, que había fingido concertar un acuerdo con el rey de Francia solo para servir mejor los planes ingleses y navarros y que en poco tiempo más los hechos lo demostrarían. En otras palabras, que esperaba la primera ocasión para traicionar. Sin embargo, trataba de consolidar su amistad con el Delfín apelando a todos los medios. La seducción, el halago, el placer e incluso utilizando a las mujeres. Pues sé de ciertas señoritas, entre ellas la graciosa, a quien seguramente ya he mencionado, y también una tal Viet Casinel, que son muy fieles al rey de Navarra y de las cuales se afirma que se consagraron con mucho entusiasmo a las fiestecitas de los dos cuñados. Favorecido por esta situación, y convertido en maestro del pecado, El navarro comenzó disimuladamente a malquistar al delfín con su padre. Le decía que el rey Juan no lo amaba, aunque era su hijo mayor, y era cierto, que era un mal rey, lo cual también era verdad, que, después de todo, sería obra piadosa ayudar a Dios y sin llegar al extremo de abreviar sus días, por lo menos apartarlo del trono. Hermano mío, seríais mejor rey que él. No esperéis hasta que os deje un reino descalabrado. Un joven se deja convencer fácilmente por esta canción. Os aseguro que ambos podemos ejecutar la tarea, pero necesitamos obtener apoyos en Europa. Concibieron entonces la idea de ver al emperador Carlos IV, tío del delfín, para solicitar su apoyo y pedirle tropas, nada menos. ¿Quién tuvo la maravillosa idea de llamar a un extranjero para resolver los asuntos del reino y ofrecer al emperador, que ya da tanto trabajo al papado, la posición de árbitro de la suerte de Francia? Tal vez el obispo Lecoq, ese mal prelado, arrimado por el navarro al séquito del delfín. De todos modos, el asunto estuvo bien organizado y se promovió enérgicamente. ¿Qué? ¿Por qué nos detenemos cuando yo no lo ordené? Ah, algunas carretas bloquean el camino. Por supuesto, ya estamos en las afueras de la ciudad. Que despejen el camino. No me agradan estas paradas imprevistas. Uno nunca sabe. Cuando ocurra algo como esto, que la escolta rodee mi litera. Hay salteadores audaces que no se asustan del sacrilegio, y para ellos un cardenal sería una presa interesante. Bien, el viaje de los dos Carlos, el de Francia y el de Navarra, se decidió en secreto, y ahora sabemos incluso quiénes debían acompañarlos a Metz. El conde de Namur, el conde Juan de Harcourt, ese hombre corpulento que, como os relataré después, habría de sufrir una desgracia, también un Boulogne, Godefroy y Gaucher de Lors, y por supuesto los señores de Graville, de Clery d'Aunay, Maubier de Menemar, Colin Doublel y el inevitable Friquet de Fricam, es decir, los conjurados de la trucha que huye. Y también, cosa interesante porque creo que ellos financiaban la expedición, Juan y Guillermo, dos sobrinos del preboste, amigos del rey de Navarra y convidados a sus fiestas. Conspirar con un rey emociona siempre a los burgueses ricos y jóvenes. La partida debía realizarse para San Ambrosio. 30 navarros esperarían al delfín en la barrera de Saint-Cloud, al caer la tarde, para llevarlo a la residencia de su primo en Mont, y desde allí el séquito pasaría al imperio. Y después... No es posible que las cosas le salgan mal siempre a un hombre con mala suerte, e incluso el más tonto de los reyes no consigue fracasar constantemente. La víspera, día de San Nicolás, nuestro Juan II se enteró del asunto. Ordena llamar a su hijo, lo presiona cumplidamente, y el delfín le confiesa el proyecto y comprende al mismo tiempo que se ha equivocado, no solo en perjuicio propio, sino del reino. Debo confesar que aquí el rey Juan se comportó más hábilmente que de costumbre. Reprocha a su hijo únicamente haber deseado salir del reino sin autorización y le demuestra su benevolencia concediéndole el perdón inmediato y el olvido de la falta. Y, como comprende que su heredero posee cierta capacidad de decisión personal, declara que desea vincularlo más estrechamente a las responsabilidades del trono. En definitiva, lo nombra duque de Normandía. Era tenderle una celada, porque lo enviaba a un ducado completamente poblado de partidarios de los Evreux Navarra. Pero fue una buena jugada. Al delfín solo le restaba informar al malo que devolvía su libertad a todos los que habían participado en el plan. Es evidente que este asunto no acentuó el amor del padre por el hijo, y para el caso poco importó que el despecho se disimulase con tan hermoso arreglo. Pero es necesario destacar que el odio del rey a su yerno comenzó a adoptar la forma de un sentimiento endurecido, como la pasta recocida 6 veces. Matar al condestable del rey, fomentar disturbios, desembarcar tropas, conspirar con el enemigo inglés, y todavía no sabía hasta qué punto. Finalmente, incitar a la rebelión a su propio hijo era demasiado. El rey Juan Esperaba la hora propicia para cobrar todas las cuentas al navarro. Nosotros, que observábamos estas cosas desde Aviñón, estábamos cada vez más inquietos y veíamos aproximarse circunstancias extremas. Algunas provincias se habían separado, otras soportaban el pillaje y el saqueo de las tropas extranjeras. La moneda devaluada, el tesoro vacío y la deuda cada vez mayor. Los diputados rezongones y vehementes. Los grandes vasallos obstinados en sus querellas. Un rey servido únicamente por sus consejeros inmediatos y, finalmente, para remate, un heredero del trono dispuesto a solicitar la ayuda extranjera contra su propia dinastía. Dije al Papa: «Muy santo padre, Francia se divide». No me equivocaba. Solo me equivoqué sobre el momento en que eso ocurriría. Creía que el derrumbe sobrevendría en 2 años. Ni siquiera fue necesario que pasara uno. Y aún no habíamos visto lo peor. ¿Qué queréis? Si la cabeza carece de firmeza, ¿cómo pueden sostenerla los miembros? Ahora debemos tratar de recomponer los fragmentos y hacerlo cueste lo que cueste. Con ese propósito, necesitamos recurrir a los buenos oficios de Alemania y conferir más autoridad a este mismo emperador, cuya arrogancia hubiéramos deseado frenar. Confesad que es una situación muy ingrata. Ahora, a Chambó, montad vuestro caballo y avanzad a la cabeza del cortejo. Aunque sea tarde, deseo que cuando entremos en Bourges, la gente vea flotar el pendón de Périgord al lado del estandarte de la Santa Sede. Y descorred las cortinas de mi litera, porque así podré dispensar mi bendición. Segunda parte. El banquete de Rouen. 1. Dispensas y beneficios. Oh, este monseñor de Bourges me ha irritado bastante durante los 3 días que pasamos en su palacio. Un prelado cuya hospitalidad molesta y agobia, siempre tironeando de nuestra sotana para conseguir algo. ¿Y cuántos protegidos y clientes tiene este hombre? ¿Cuántos individuos a los cuales prometió algo y cuyas necesidades debemos atender? Permitidme presentar a su muy santa eminencia un empleado muy meritorio. Su muy santa eminencia tal vez acepte pasar su benévola mirada sobre el canónigo no sé cuántos. Me atrevo a recomendar a los favores de vuestra muy santa eminencia. Ayer por la tarde tuve que hacer un verdadero esfuerzo para no decirle: «Obispo, idos al infierno y dad, sí, la paz a mi santa eminencia». Don Francesco, esta mañana os llamé. Confío en que ahora toleréis mejor el balanceo de mi litera. Por otra parte, seré breve, con el fin de recapitular exactamente lo que le concedí y nada más. Pues ahora que está en camino con nosotros, no se privará de afirmar que yo acepté tales y cuales peticiones que él me hizo. En efecto, me dijo: «Respecto de las dispensas menores, de ningún modo quiero fatigar a vuestra muy santa eminencia. Las explicaré al señor Francisco Calvo, que sin duda es persona de mucho saber, o también al señor de Busqué». Vaya, no traje conmigo a un auditor pontificio, 2 doctores, 2 licenciados en leyes y 4 bachilleres para descubrir la ilegitimidad de todos los hijos de sacerdotes que dicen misa en esta diócesis o que poseen algún beneficio. Por otra parte, es extraordinario que después de todas las dispensas que concedió durante su pontificado mi santo protector, el Papa Juan XXII, casi 5.000 y más de la mitad de esa cifra a bastardos de curas, por supuesto con penitencia en dinero, lo que contribuyó mucho a restaurar el tesoro de la Santa Sede, aparezcan ahora tantos tonsurados que son los frutos del pecado. En mi carácter de legado del Papa, tengo derecho de conceder 10 y solo 10 dispensas en el curso de mi misión. He otorgado 2 a Monseñor de Bourges, ya es demasiado. Respecto a los cargos de notario, tengo derecho a otorgar 25, y están destinados a hombres que me hayan prestado servicios personales y no a los individuos que se deslizaron entre los papeles de Monseñor de Bourges. Le daréis 1, y para el caso conviene elegir al más estúpido y al menos meritorio, para que de esto le vengan solamente dificultades. Si se asombra, le responderéis: «Ah, Monseñor me recomendó expresamente». No distribuiremos ninguno de los beneficios sin cargo de almas, llamados también mandas, y que pueden corresponder a eclesiásticos o a laicos. Monseñor de Bourges ha exigido demasiado. Su eminencia no quiso provocar celos. Y otorgaré uno o dos a Monseñor de Limoges, que se ha mostrado más discreto. ¿Acaso la gente no dirá que vine de Aviñón solo para derramar favores y provechos sobre este Monseñor de Bourges? Aprecio poco a las personas que intentan demostrar que tienen muchos peticionarios, y este obispo se equivoca si cree que hablaré en su favor y recomendaré que se le otorgue el capelo cardenalicio. Y además, he visto que se muestra muy indulgente con los hermanitos, a muchos de los cuales vi pasearse por los corredores de su palacio. Me vi obligado a recordarle la carta del Santo Padre contra estos franciscanos extraviados. La conozco muy bien porque yo mismo la redacté. Estos hombres que se atribuyen el ministerio de la predicación, que seducen a los simples con un hábito de fingida humildad y pronuncian discursos peligrosos contra la fe y el respeto debido a la Santa Sede. Le recordé que estaba obligado a corregir y castigar, según los cánones, a estos malhechores y a implorar, si era necesario, el auxilio del brazo secular, como Inocencio VI hizo el año pasado cuando permitió que quemasen a Juan de Chastillon y a Francisco de Arcuate, que sostenían herejías. Herejías, herejías, seguramente errores, pero es necesario comprenderlos. Y no se equivocan del todo. Además, los tiempos cambian. Eso me contestó Monseñor de Bourges. Por mi parte, no simpatizo con estos prelados que comprenden demasiado bien a los malos predicadores y en lugar de actuar, prefieren conquistar popularidad navegando del lado de donde sopla el viento. Os agradeceré, don Francesco, que vigiléis un poco a ese señor mientras dure el viaje y que evitéis que adoctrine a mis jóvenes o que se vincule demasiado estrechamente con Monseñor de Limoges o con los restantes obispos que se agregarán a lo largo del camino. Que el camino le parezca un poco duro, pese a que haremos etapas breves, porque los días se acortan y el frío es más intenso. Unas 10 o 12 leguas por jornada, nada más. No quiero que viajemos de noche. Por eso hoy no pasaremos de Saint-Serre. Descansaremos bien esta noche. Cuidado con el vino que se bebe. Es suave y fresco, pero produce más efecto de lo que parece. Informad a Larry y que él vigile a la escolta. No quiero borrachos con el uniforme del Papa. Os veo palidecer, calvo. ¿Realmente no soportáis la litera? No. Descended, descended deprisa, os lo ruego.